Por favor, permítanme en 2 minutos tratar de hacer un pequeño resumen de lo que fue la serie que predicamos aproximadamente durante 2 meses. Nosotros como congregación no creemos en la teología de la prosperidad. Creemos en el Dios de la prosperidad. La teología de la prosperidad te dice que solamente con dinero se puede ver la bendición de Dios. Y nosotros creemos que la bendición de Dios es algo integral. Dios, su promesa y su palabra es integral. Nosotros creemos que los milagros no se compran. Nosotros no creemos que por dar más se recibe más. Pero creemos que el dar es una puerta abierta para la bendición. En esta congregación no manipulamos la ofrenda. En esta congregación no manipulamos el dar, pero le enseñamos a las personas el valor del dar. Pero también creemos que así como Dios quiere bendecir, también creemos que el enemigo quiere cerrar las puertas del creyente para no ser bendecido. Y estuvimos hablando desde la perspectiva de la palabra de cómo, sin darse cuenta, algunos hombres de la Biblia vivieron episodios de crisis financiera, pero toda crisis financiera tuvo una razón espiritual, tuvo una razón de ser, del por qué llegó. Recuerdo que el primer sermón que predicamos se llamaron Manos Ensangrentadas y hablábamos de cómo la casa de Saúl fue una casa de sangre que produjo hambre en los días de David por 3 años. Lo raro es que cuando el hambre llega a David, Saúl había muerto hace casi 20 años atrás, pero la consecuencia se estaba viviendo en los días de David, ya con Saúl muerto. Y la palabra fue: la casa de Saúl derramó sangre sobre gente inocente. Y explicamos cómo la sangre en una familia, el maltrato, el golpe, el abuso, el aborto, padres maltratadores, hijos maltratados, de una u otra manera dañan las finanzas de una casa, de una persona. Hablamos también sobre la reina del cielo. Y explicamos de una manera lo más claro posible que cuando la Biblia habla de la reina del cielo, no está hablando de María. Y que la reina del cielo que hoy la gente adora no es María. Descubrimos que esto es una figura que viene más de 1000 años antes de Cristo. Ya viene esta figura caminando. Y leíamos que la figura decía, el pueblo decía: desde que dejamos de adorar a la reina del cielo nos ha ido mal. Y nosotros hacíamos una pequeña analogía, y esto lo enseñamos nosotros en la escuela. Tenía que ver, por ejemplo, con la oración del Ave María o el Dios te salve María. Dice: bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú. Ruega, escúchelo, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de qué. La gente cuando reza a María le está entregando su vida y su muerte ¿a quién? A María. Y la gente no supo que haciendo esa oración estaba entregando no solamente su muerte, su vida, sino todo su ser. Y cuando alguna persona se hizo al cristianismo, esa deidad le recordó que él había dicho: hasta que la muerte nos separe. Y por eso es que viene el apretón financiero de muchas personas. También hablamos de cómo la religión, escúchelo, o la religiosidad, o la idolatría, produce crisis financiera. Y hablamos de cómo todos nosotros venimos de una cultura idolátrica, Venimos de padres idólatras, venimos de familias idólatras. Familias, escúchelo, que crecieron orando y adorando a los muertos. Usted me dirá, pastor, no es eso. Sí, a ustedes les enseñaron, uno, que hay un día de las ánimas benditas y que se puede ir a prender una vela a las ánimas benditas. A ustedes les enseñaron que se puede ir al cementerio a llevar flores y hablar con el que está enterrado. Y hay gente que hizo oraciones como esto. Yo sé que tú me escuchas desde el cielo y yo sé que tú estás acompañándome en todo, porque tú me estás viendo. ¿Será que eso es cierto? Pero eso no lo enseñaron. Y la religiosidad, de esa manera, la idolatría, ata finanzas. Hablamos también sobre un texto que decía que todo el que recurre o el que va regularmente a los prostíbulos, decía, a las rameras, que perderá todos sus bienes. Y hablamos de cómo el desorden sexual está ligado, muy ligado, a la parte financiera. Estelita también tocó el tema del ocultismo y habló cómo el ocultismo es una puerta abierta a la miseria financiera, porque la brujería y el ocultismo trae ruina a una familia, trae ruina. La semana antepasada les hablé sobre un texto que dice: y reprenderé por vosotros al devorador. Capítulo 3, versículo 11 de Malaquías, colócalo muñeca. Dice: y reprenderé por vosotros al devorador. El Señor está diciendo que hay un devorador que está atacando al pueblo. Hay un devorador que está tocando al pueblo. Y tratamos de encontrar, uno, ¿qué fue lo que produjo este devorador? Pero dos, ¿qué fue lo que trajo al devorador? Permítanme tratar de recopilar un poquitico el sermón que compartí. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. El profeta Malaquías está preparando el escenario para el Cristo que vendrá. Y Dios necesita dejar un panorama claro, un panorama diáfano, para la apertura de un nuevo nacimiento, el Nuevo Testamento. Pero antes de que se cierre el Antiguo Testamento, Dios tenía que hacer algunos ajustes. ¿Por qué? Ahorita va a haber el problema, pero antes de hablar del problema, permítame contarle lo que el pueblo estaba viviendo. Por favor, mire por un momento el capítulo 2 de Malaquías. Capítulo 2, versículo 1. Dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, escúchelo. Si no oyeres y no dieses, decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, escúchelo, y maldeciré, ¿qué? Vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. Ahora, ¿qué está hablando el texto? Dios le está diciendo al pueblo que por causa de lo que están haciendo, lo que en un momento fue una bendición, se iba a convertir en una maldición. Ahora, esto no lo estoy diciendo yo, está en el texto. Y maldeciré vuestras bendiciones. Son aquellas personas que en algún momento Dios les entregó un negocio, un trabajo, una relación sentimental bonita, le regaló algo hermoso, pero eso que fue bueno se volvió un problema. Se volvió un caos. ¿Por qué? Porque algo pasó que lo que fue bueno se contaminó. Ahora, mire el versículo 3. El versículo 3 dice, el 2:3. He aquí, yo os dañaré, ¿qué? La cementera. Y os echaré. Oiga, ¿qué es eso? Y el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Oiga, ¿sabe lo que está diciendo Dios? Ustedes van a comer de eso. Oiga, hay un texto en el Antiguo Testamento donde dice la Biblia que el hambre fue tan terrible que tuvieron que comer y tenían que pagar un precio muy alto por el estiércol de paloma. De paloma. Eso está en Segundo de Reyes. ¿Sí sabía ese texto? ¿Sí lo conocía, no? Bueno, no me ponga a buscarlo, pero pues, créame que ahí está. Dice la Biblia que Dios maldijo, mire, y dañaré la sementera. ¿Qué significa? Dios les dijo, todo lo que produce fruto en la vida de ustedes lo voy a dañar. Y van a comer de la que sabemos. Ahora, otro texto tenaz, versículo 13, 2:13. Dice así, otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Dios le está diciendo, puede que usted traiga su ofrenda, puede que usted me dé, pero nada de lo que usted traiga será bendecido. Oiga, ¿qué texto tan tenaz? Y como si fuera poco, el 3:11 nos dice que había un devorador que estaba destruyendo absolutamente todo por completo. Bueno, la semana pasada tratamos de encontrar razones. Yo he estado mirando el texto y encontré que todo esto fue producido por cuatro cositas, cuatro problemas. Pero ya hablamos de un problema. ¿Se acuerdan cuál fue el problema de cuál hablamos? El repudio en el matrimonio. Hablamos que cuando en un matrimonio hay repudio, que cuando en un matrimonio hay maltrato, que cuando en un matrimonio hay desamor, que cuando en un matrimonio se humillan, se golpean, se hieren, se desprecian. Dijimos que esto para un hogar es crisis financiera, porque había un texto que decía que una casa dividida no puede prosperar. Es difícil que un hogar, si no logra estar en unidad espiritual y en paz con Dios, pueda prosperar. Pero en esta noche quiero tratar de abarcar los otros tres de la manera más rápida posible. Por favor, vaya conmigo a su palabra, ahí al texto, ahí a la Biblia. Capítulo 1, Malaquías capítulo 1. Versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está qué? Mi honra. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentad pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Pregunta, ¿qué está reclamando Dios? Ajá. Otra vez, ¿qué está reclamando Dios? Escúchenlo, niños. Por favor, escriba este principio y grábelo en su corazón y en su espíritu. La deshonra seca las finanzas. Otra vez, la deshonra seca las finanzas. ¿Qué significa la palabra deshonra? Deshonra significa pérdida del respeto. o consideración a la autoridad. Pérdida de respeto o consideración a la autoridad. Pareciera, y el texto lo dice, que para esta gente, hermano mío, las cosas de Dios se convirtió en una carga, en un problema. Malaquías, venga a ver si encuentro el texto, a ver, ya, el 13, mire lo que dice ellos. Habéis además dicho, ¡ah, qué fastidio es esto! Y me despreciasteis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo de vuestra mano eso? ¿Saben? Parece que el sacerdocio, parece que el pueblo entró en un ambiente de deshonra, de desprecio, de pereza, de aburrimiento. Escúchelo, cuando se pierde la honra no hay valoración. Cuando se pierde la honra, la gente no da a Dios lo que debiera dar. Mire, cuando se pierde la honra, la gente viene de cualquier manera. La gente canta de cualquier manera. La gente vive de cualquier manera. Porque olvidamos para quién lo estamos haciendo. Ahora, me gustaría que usted mirara esto. Porque Dios les está diciendo, yo quiero que ustedes sepan a quién están adorando. Versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre todas, entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Desde donde el sol nace hasta donde se pone, todas las naciones me adoran, todas las naciones me honran, menos ustedes. Y ellos decían, ¿y en qué te hemos deshonrado? Jesús dijo, el Padre dijo, uno, en que para ustedes lo mío es un fastidio. En que cuando ofrecen ofrenda, traen lo enfermo, lo robado, lo cojo, lo enfermo. Y pareciera que Dios dijo, cuando no hay honra, no hay sanidad financiera. Y a mí esto me tocó muchísimo el corazón. No honraron su posición ni dignidad. Le dieron lo peor. Por favor, escuche esto. Cada vez que deshonramos y despreciamos la autoridad, puede ser tocada nuestra economía. Escuche lo que le voy a decir. Y yo quiero hacer una exhortación a todos hoy como iglesia. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos volvemos críticos de las autoridades. Y hay muchos momentos en que usamos las redes sociales para hablar mal de nuestras autoridades. A mí, ¿sabe lo que me enseña la Biblia? Que toda autoridad es puesta por Dios, buena o mala. Pero muchos de nosotros deshonramos las autoridades, tanto gubernamentales, autoridades laborales, autoridades de la casa. Y no honramos los padres. No honramos los abuelos, no honramos las personas con autoridad. Yo soy chapado a la antigua. Y a mí me enseñaron que las canas se respetan, sin importar el cargo, el título o la educación. Las canas se respetan. A mí me enseñaron que a las personas en autoridad, en edad, merecían la dignidad de nosotros. Pero cuando usted ve esta generación de hoy, por ejemplo, en los condominios, estos muchachitos así de grandes, tratando de nada a los celadores, los humillan, a los profesores en los colegios, a los padres. Yo he conocido niños que le pegan a los papás, le levantan la mano y le pegan al papá y le pegan a la mamá y le hacen terribles pataletas. ¿Y qué hablar de la iglesia? Cuando en las congregaciones hemos perdido la honra por las personas que nos han instruido en la palabra de Dios. Déjeme decirle que cuando la honra se pierde, el texto me dice que hay momentos en que las finanzas se pueden secar. Permítanme por un momentico, porque necesito correr. Permítanme solamente regalarle a usted dos principios sobre la honra. Primer principio: la honra trae vida y finanzas. Ojo, la honra trae vida y finanzas. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios capítulo 22, versículo 4. Dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la ¿qué? De la humildad y del temor a Jehová. Dense cuenta cómo la honra, escúchelo, está ligada ¿a qué? Mire, a las riquezas. Cuando hay honra en el corazón de una persona, cuando hay respeto, cuando hay valoración por la autoridad, va a haber libertad financiera, va a haber sanidad financiera. Pero le voy a mostrar un texto que todavía es más tenaz. Efesios capítulo 6, versículo 2. Lo que Dios estaba pidiendo al pueblo era ¿qué? Honrenme, adórenme, ámenme. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice, mire esto: honra. Por favor, levanten la mano los que tengan acá el papá o la mamá vivos, por favor. Listo. Los demás no lo podemos leer. Por favor, los que tengan el papá o la mamá vivos, van a leer este texto conmigo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Escúchelo. ¿Sabe por qué hay gente que no prospera en la vida? Porque a sus padres los... porque a las autoridades los deshonra. Porque no valora, porque humilla, porque maltrata, porque grita, porque es grosero con la autoridad. Pero este texto, mire, dice, para que te vaya bien. ¿En qué? Y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, la deshonra a la autoridad seca finanzas. La congregación, una congregación como la nuestra, funciona por departamentos, por ministerios. Tenemos ministerio de diaconado, tenemos ministerio de consejería, tenemos iglesia infantil, tenemos diferentes ministerios. Y cada ministerio tiene un líder, tiene un director. Cada persona que pertenece a un ministerio, escúchelo, debe honrar al líder de su ministerio. Porque hay gente que dice, no, yo solamente le hago caso al pastor. Pero déjeme decirle que Dios colocó una autoridad en ese ministerio que usted debe aprender a honrar. ¿Me hago entender? Dios lo colocó a usted en esta congregación. Honre la autoridad de esta casa. Respétela, acéptela, valórela. Yo le digo algo. Si usted al pastor de esta congregación no lo puede ver como autoridad, por el bien suyo, búsquese una congregación donde usted encuentre un pastor que sea autoridad. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio que dice que debemos honrar a nuestros padres para que nos vaya, ¿qué? Bien. Una persona en rebeldía, una persona en conflicto, una persona que anda peleando con la autoridad, difícilmente podrá tener libertad y sanidad financiera. Yo sé que este sermón no es para usted, o no es para todos. ¿Es para quién? Para el que está al lado, de pronto, ¿cierto? Dígale, esto como que es para usted, ¿cierto? Déjelo ahí, listo. Tercera razón por la cual el devorador ataca. Tercera razón. La primera fue el repudio al matrimonio. Bueno, no deshonren, cuidado. Oiga, listo. Listo, chamos, listo. Póngale cuidado. Capítulo 2. Malaquías. Malaquías 2. Me encontré algo que me llamó muchísimo la atención. Mira el versículo, capítulo 2, versículo 1. El capítulo 2 tiene un título en la Reina Valera que dice reprensión de la infidelidad de Israel. Ahora pues, ¿o qué? Ahora, parte de esto. Esta exhortación no era para todos. ¿Era solamente para quién? Ahora, igual. Esta exhortación en la congregación no es para todos. Es para aquellos que saben que Dios colocó en su vida un ministerio. Aunque yo sé que todos los creyentes tienen un ministerio, no todos lo han encontrado. No todos se han activado. No todos han desarrollado el ministerio. Dice el texto: oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Para quién? ¿Al lado suyo hay un sacerdote? Dígale, esto es para usted. Dice: si no oyereis y si no decidís de todo corazón, bueno, saltemos esa parte, saltémoslo porque ahí es donde habla de popó en la cara y todo eso, no, eso no. Sí. El 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con quién, con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por favor, subraye esta palabra, pacto con Leví, subráyela. pacto con Leví. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia estuvo conmigo, y a muchos hizo apartar de qué. Está hablando Dios que hubo una promesa que Dios le hizo a la tribu de Leví. Y la promesa fue: todos los descendientes de la tribu de Leví me servirán a mí en el ministerio, dijo Dios. Y ellos no trabajarán la tierra. Ellos no cultivarán la tierra. Ellos no cuidarán ganado. Ellos comerán y vivirán del ministerio. Todas las tribus de Israel apartaban el diezmo y se lo mandaban a la tribu de Leví. Los levitas se sostenían exclusivamente del haber del pueblo y del sustento del pueblo, porque había un pacto. Pero el versículo 8 me impresiona, dice: más vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví. Dice que, pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, trate de encontrar cuál fue el problema ahí. Hombres que había sido llamado para servirle a Dios abandonaron el pacto del ministerio y se pusieron a hacer otras cosas. El principio es este: el abandono del pacto seca las finanzas, y ya se lo voy a explicar. El sacerdocio dejó el pacto. El sacerdocio dejó el ministerio. Y se pusieron a hacer otras cosas. Despreciaron el llamado. Despreciaron el manto. Despreciaron lo que Dios les dio. Y dice el texto que corrompieron el pacto de Leví. No se sabe exactamente qué fue lo que ellos se pusieron a hacer. Pero descuidaron la palabra, descuidaron el pueblo, descuidaron la oración, descuidaron el pastoreo al pueblo. ¿Por qué? Porque quizás entró una recesión económica. Porque quizás entró una crisis financiera. Porque quizás los recibos empezaron a crecer. Y de pronto las ofrendas en el pueblo empezaron a menguar. Y aquellos sacerdotes dijeron: tenemos que hacer algo. Tenemos que empezar a buscar sustento, porque nuestra familia se está muriendo de hambre. Y dice que cuando ellos dejaron, empezó a secarse la economía del pueblo. Yo se lo digo como parte de alguien que fue llamado por Dios. Que hay momentos en que todos nosotros en el ministerio tenemos la tentación de salir corriendo. Tenemos la tentación de buscar cualquier opción y alternativa. Porque muchas veces, por causa de la presión, por causa de la situación, por causa de las circunstancias, pensamos en recurrir a otras fuentes, a otras opciones. Y hay momentos cuando palabras como estas tocan nuestro corazón y golpean nuestra vida. Y esta es una palabra especialmente para aquellas personas que algún día le estuvieron sirviendo a Dios en la congregación en algo. Pero por causa de tu preocupación financiera, soltaste el ministerio. Y te hago una pregunta. ¿Mejoró tu condición financiera? ¿Cambiaron las cosas? Y yo te lo podría decir con todo mi corazón, que las cosas no cambiaron. Porque la fuente de nuestro sustento está en Dios. Porque la fuente de tu provisión está en lo que tú hagas para Él. Y cuando tú trabajas para Dios, Dios trabajará para ti. Y todo lo que tú hagas será prosperado y será bendecido. Pero es entender que tú tienes un pacto con Dios y que Dios colocó un manto en tu vida y que Dios colocó un llamamiento en tu ser. Ahora, no te estoy diciendo que te salgas de trabajar, no te estoy diciendo que cierres tu negocio. Lo que te estoy diciendo es que juntamente con tu negocio, con tu vocación, con tu trabajo, con tu empresa, vuelve a tomar el manto del ministerio que Dios te entregó, porque el manto del ministerio para tu vida es una fuente de recursos financieros. Y te lo voy a demostrar con dos textos. Primer texto, Isaías capítulo 61. Dígale que está al lado suyo, como que le están hablando. Dígale, oiga, como que le están hablando, ¿no? Ni oye ni entiende. Isaías 61, versículo 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Escúchelo. Y comeréis las riquezas de las naciones. Y con su gloria seréis ¿qué? Sublime. Wow. Dios te dice, tú comerás de las pobrezas de las naciones. ¿De qué? Escúchalo, hermano mío. Cuando tú le sirves a Dios, tarde o temprano verás la recompensa de Dios en tu vida. Tarde o temprano. Y te oye ese texto, Jeremías 31, versículos 16 y 17. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. 17. Esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán ¿a dónde? Hermano mío, hay salario para tu trabajo, hay recompensa para tu trabajo. Tu porvenir tiene futuro y tus hijos tienen porvenir. ¿Por qué? Porque tu trabajo para Dios es reconfortado. Pero escúchalo, yo te digo en esta noche, vuelve a tomar el manto que un día soltaste. Porque quizás por causa de ese manto que soltaste, la razón de la bendición se secó. Porque Dios te dijo a ti: mientras te ocupes de mí, yo me ocuparé de ti. Porque es que tu negocio no prospera porque esté 20 horas abierto al día. Tu negocio prospera con una hora de bendición de Jehová. Porque Él puede hacer en una hora lo que tú no haces en un mes. ¿O no es así? Porque servirle a Jehová paga. Vuelve a tomar tu manto y conéctate con Él. Y termino con esto. Malaquías 3. Versículo 8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dijo, ¿en qué? En vuestros diezmos y vuestras. Llegamos al tema que no querían que llegáramos. Escúchelo. Si usted se da cuenta, antes de llegar a este tema, toqué por lo menos 8 factores de crisis diferentes al diezmo. Pero el diezmo es un factor de crisis financiera. Dios había establecido que el diezmo fuera la manera en la cual se sostenía el pueblo. Y pareciera que en el último tiempo este concepto se ha venido devaluando. Iglesia, yo entiendo, porque mis ojos han visto la corrupción de algunos del púlpito. Yo he conocido ladrones, yo he conocido estafadores, yo he conocido hombres manipuladores de la palabra, yo he conocido hombres que se han quedado con propiedades, con casas, con carros, yo lo he conocido. Pero eso no significa que el error de algunos niegue la verdad de la Biblia. Y la verdad dice que Dios bendice al dador alegre. Y Dios estableció que hay un principio, y es que el diezmo es para Él. Por favor, no me pregunte cómo funciona esto, porque es raro. Pero las personas que han entendido el concepto del diezmo han comprendido esto. Que el 90% con la bendición rinde más que el 100% sin la bendición. Porque algunos de nosotros diremos, no tengo para diezmar, pastor, no me queda para diezmar. Y la razón por la cual nunca te queda es porque el diezmo para ti no es la prioridad. Es porque Dios para ti no es la prioridad. Para ti es más importante cubrirle o cumplirle a la EDEC. Para ti es más importante cubrirle a la EPA. Para ti es más importante la cuota del gota a gota. Pero no la cuota de Dios, que es el que te provee para todo. Y no me quiero detener en esto, porque no quiero que vaya a pensar que yo estoy manipulando. Pero ha sido mi deber enseñarle sobre esto. Permítame y termino con esto. ¿Qué me dice la Biblia sobre el diezmo? ¿Cuál es la bendición que hay en el dar? Ahí en el capítulo 3 hay algunos principios hermosos que vale la pena tomar. Versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Mira lo que dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben? Dios conoce que nuestro corazón es un corazón materialista. Dios conoce que nuestro corazón tiene la tendencia a ser avaro. Dios lo sabe. Y el único texto en toda la Biblia donde Dios dice que lo prueben es en el área financiera. Y Dios le dice, Dios lo invita y le dice, pruébenme a ver si esto no es como yo lo digo. Pruébenme a ver si esto es una mentira. Pruébenme a ver si en esto los voy a engañar. Pruébenme, dice Dios. Oiga, no dice el pastor, dice Dios, probadme en esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, porque el diezmo abre ventanas en los cielos. Usted me dirá, pastor, ¿y qué son ventanas en los cielos? Yo diría que una ventana en los cielos son muchas oportunidades financieras. Son puertas financieras abiertas, son negocios por aquí, son recursos por allá, son conexiones por allá, son oportunidades laborales, de trabajo, que de una manera u otra a su vida empiezan a llegar. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Pero Dios es un Dios de ventanas y Dios abre las ventanas de los cielos. Aquel que le cree en el dar. Pero solamente las ventanas se abren ¿con qué? Con la oración. Con el ayuno. Con el dar. ¿Y con dar qué? Ahora, escuche lo que le voy a decir. Por favor, escúchelo. Usted está en libertad de no dar el diezmo. Y si para usted el diezmo es un problema, yo le diría, por el bien suyo, no lo dé. No lo dé. Porque si para usted esto es un engaño, es una mentira, es mejor que usted no lo dé. Pero déjeme decirle que la Biblia me dice que este puede ser, ojo, puede ser la razón por la cual algunos no están caminando en libertad financiera. Esta congregación no lo obliga a usted, pero nosotros enseñamos el principio para que usted lo pueda abrazar. Mire la otra bendición, versículo 10. No solamente abriré ventanas, sino que derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Oiga, no es una bendición normal, hijos. Es una bendición ¿cómo? Sobreabundante. No es hacer el mercado que usted acostumbra a hacer. Es poder hacer un mercado sobreabundante. Es tener de una manera sobreabundante para compartir, para dar, para invitar, para pasear, para descansar, para comprar. Lo otro que dice el texto: y reprenderé al devorador de la escasez. Capítulo 11, miren lo que dice. Y reprenderé también por nosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, ¿a usted no le parece violento este principio? Ahora, y termino con el último versículo, el último. Versículo 12. 3:12 dice así: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis ¿qué? Wow, escúchenlo. Cuando tú le das a Dios, te conviertes ¿en qué? Tierra deseable. ¿Qué significa tierra deseable? Que la gente querrá lo que tú tienes. Que la gente te se va a acercar y te va a preguntar cuál es su secreto, porque usted se ve diferente, porque usted vive diferente, porque usted actúa diferente, y te convertirás en tierra que deseable. Hemos venido compartiendo durante algunas semanas sobre el tema de sanidad financiera, porque Dios sabe cuánto hemos orado para que la economía de ustedes, la economía de la congregación y la economía de todos tenga la libertad que Dios quiere que tengamos. que más allá de la crisis financiera que estamos viviendo, que más allá del apretón económico que se percibe en la nación, escúchelo, que usted y yo podamos caminar en el secreto de la bendición de Dios. Por favor, atesore esta palabra en su corazón. Guárdela. Guarde esta palabra, camine en esta palabra y pregúntele al Señor, ¿en dónde, Dios mío, puede estar en mi vida lo que está deteniendo tu bendición financiera? Cierre sus ojos por un momento, por favor, y vamos a orar. Cierre sus ojitos. Vamos a adorar al Rey. Bendito Espíritu de Dios. Por favor, pregúntese cómo está en las tres áreas que hablamos esta noche. ¿Cómo está en la honra? ¿Estás honrando tu autoridad? ¿Estás honrando tus padres? La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres, respetad a vuestros hombres. El respeto se llama honra. Cuando en un hogar el hombre no recibe la honra merecida, las finanzas se golpean en una casa. Cuando en una casa los padres no reciben la honra, las finanzas se secan. Cuando en una congregación no se recibe la honra, hay crisis en el pueblo. Cuando una nación no honra a sus autoridades, quizás usted no esté de acuerdo con su autoridad, con lo que hace. Quizás usted no está de acuerdo con las decisiones que toma su autoridad, pero hónrela y respétela. Y dice la palabra que nuestra responsabilidad es orar por ellos, orar, orar. Quiero preguntarte cómo está tu vida hoy frente al llamamiento y frente al ministerio. ¿Cómo se encuentra hoy tu dignidad frente a Dios, frente a lo que Él te entregó, frente a lo que Él colocó en tus manos? ¿Has dejado el ministerio? ¿Has soltado tu llamamiento? ¿Has abandonado tu responsabilidad porque has creído que Dios no te puede proveer? ¿Has pensado que si te ocupas de Dios, quién se va a ocupar de ti? ¿Has pensado que tú puedes ser más productivo que Dios? Yo quiero invitarte en esta noche a que le digas a papá: quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón. Y si de alguna manera tú soltaste el ministerio, tú renunciaste a tu llamado, hoy te invito a que retomes lo que el Señor colocó en ti. Porque quizás ahí pueda haber una puerta que se abrió para que tu economía se secara. Porque el Señor prometió que las riquezas de las naciones serían para sus sacerdotes, y que tú y yo veríamos la respuesta de Dios. La respuesta de Dios la veríamos. Los milagros financieros de Dios los vamos a ver a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, sirviéndole a Dios, sin abusar del pueblo, sin maltratar al pueblo, sin engañar al pueblo. No tenemos que hacerlo. El que paga es papá y él paga bien. Dios se ocupará de tu vida. Dios se ocupará de tu causa. Dios se ocupará de tu sustento. Pero también te quiero preguntar, ¿cómo está tu vida frente al diezmo? ¿Has dejado de diezmar? ¿Has dejado de darle a Dios? ¿O nunca lo has hecho? Si tú nunca lo has hecho, yo te diría hoy, recibe el consejo, prueba a Dios, pruébalo. Si tú dejaste de diezmar, lo que tienes que hacer simplemente es: Señor, te pido perdón en esta noche y quiero volver a retomar la senda de mi responsabilidad financiera contigo y con tu obra. Si la congregación tuviese la conciencia del valor del dar, hermano mío, haríamos muchas cosas grandes en esta ciudad para Dios. Hoy determínate darle a Dios lo que es de Dios. Consagra tu vida, haz un pacto con papá y dile: Dios, a partir de hoy, Señor, quiero asumir esta responsabilidad de una manera diferente, de una manera nueva. Quiero servirte, quiero honrarte y quiero, Señor amado, ser fiel contigo, no solamente en los diezmos, con mi vida, con el llamamiento, con el ministerio que tú me has entregado. Y en esta noche, de esta manera,